No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, flamante defensor del pueblo, hace poco tiempo que ha asumido sus funciones, queremos presentarlo, por supuesto, en nuestro programa, saludarlo. Raúl Lamberto, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto. Efectivamente, hace algo más de un mes que he asumido la defensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe. Me ha tocado ser defensor luego del fallecimiento del anterior defensor del pueblo, el doctor Victoretti, en el año 2014. Bueno, hubo un tiempo que no había defensor designado, defensor titular, sí había un defensor adjunto y también la defensora de niñas, niños y adolescentes que estuvieron a cargo de la defensoría interinamente en ese tiempo. Pero aquí estamos en una institución prestigiosa, con trayectoria, con reconocimiento ciudadano y, por supuesto, al servicio de los usuarios y consumidores en nuestra provincia y quizás también de nuestro país. Y bueno, y llega la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, uno de los primeros temas importantes que tiene que afrontar es el tema de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Sobre todo el gas. Sí, evidentemente nos toca un momento particular a los defensores. Sabemos que no está designado el defensor de la nación, con lo cual muchas de las legitimaciones han caído en manos de los defensores provinciales y de los defensores locales. Por eso estamos tan ansiosos de contar con la designación del defensor del pueblo de la nación, porque es un mandato constitucional, porque es un mandato legal, pero aparte porque el defensor nacional tiene legitimación procesal fijada por la Constitución, que en estos momentos creo que es muy necesario, sobre todo con el debate que se ha dado a raíz del fallo de la Corte vinculado al sistema energético, o sea, energía eléctrica, ¿no? Desde el punto de vista de la de lo que sería la audiencia pública fijada para el cuadro tarifario del gas, bueno, participaremos, hemos recogido el informe del ministro de Angurien sobre el nuevo cuadro que van a proponer en audiencia. Creo que lo que tiene de bueno que fue comunicado a los defensores con anterioridad, uno puede saber qué cosas son importantes, qué cosas pueden ser modificadas. Creo que el tema energético sigue estando complicado porque el fallo de la Corte es un fallo vinculado a quien tiene legitimación procesal para intervenir. No toca el tema de fondo, sino toca el tema del cuadro tarifario, ni tampoco de las audiencias públicas, con el cual el tema sigue un poco en el aire. Me parece que es necesario que se convoque una audiencia pública, especialmente vinculada a los precios mayoristas, que impactan luego en las distribuidoras que están en las provincias, las empresas como el de Santa Fe, EPE, PEC en Córdoba, sí. Las cooperativas que son las que generan la distribución en muchas localidades. Es decir, estamos en una situación que hay que un poco poner un punto, llegar a dar certeza al sistema y entre todos, bueno, saber que de ahora en más cuál es exactamente lo que nos debe regir, ¿no? Y Lamberto, ya que estamos cerrando un poco todo lo que es la participación de la Defensoría, ¿qué otros temas tienen en trabajo sin carpeta que está trabajando ya, como quien dice, ni bien inició? Bueno, la Defensoría tiene 25 años, este año cumple 25 años, o sea que en carpeta tiene 25 años de trabajo. Sí. Un promedio de 20.000 consultas anuales, tiene dos delegaciones importantes en Santa Fe y Rosario, pero además tiene 60 delegaciones entre puestos de atención y además delegaciones propiamente dichas en la provincia. O sea, estamos hablando de una defensoría con un amplio alcance provincial y que, por supuesto, los temas vinculado a la defensa del consumidor, tarjeta de crédito, telefonía celular, multas especialmente, uh-huh. Multas que no son de la provincia y que son cuestionadas por los conductores. La fotomulta, la famosa fotomulta. Fotomulta. Uh-huh. Y por supuesto, todo lo vinculado, nosotros tenemos áreas como uh-huh. atención a la víctima, área de mediación. Estamos caminando ahora la mediación comunitaria, tenemos áreas de discapacidad, queremos ir a una política de lo que sería mediación comunitaria, preparando referentes en los barrios que estén donde está el conflicto para que traten de evitar muchas veces lo que se genera con pequeños problemas que no tomados a tiempo nos llevan a grandes problemas. Sí, sí. Y por supuesto el abordaje de los derechos que hoy impactan en la vida pública, como es el violencia de género, discriminación, el tema de trata, sí. El derecho de la ciudad. Bueno, en general la defensoría no tiene techos y me parece que a partir de de las quejas que uno recibe y que le da tratamiento individual y formulando políticas globales, no solamente políticas de quejas, sino de prevención de los hechos, y creo que la Defensoría es un organismo de prestigio, pero a su vez es que quizás quien esté más en condiciones de dar una respuesta al ciudadano, porque bueno, sabe el ciudadano que la Defensoría se coloca siempre de su lado frente a la administración, sin considerar a la administración como un común enemigo, ¿no? Raúl Lamberto, le agradecemos mucho, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, haber estado con nosotros, muy claros sus conceptos, por supuesto, y bueno, y esperemos seguir en contacto para que nos vaya contando cómo sigue su trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable, y saludo a todos los defensores del país, que creo que juegan un papel importante, ¿no? En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la licenciada Natalia Muniz, que es licenciada en periodismo, trabaja en el Diario Popular, y nos contaba en un mail, compartiendo también por el trabajo que hacemos, que está ternada en prensa escrita para los premios Lola Mora 2016. Y la terna que la llevó a estar en este premio es por visibilizar a las mujeres adultas mayores, sus vulneraciones y fortalezas con enfoque de género y derechos humanos. Por eso queríamos hablar con Natalia, que es especialista en temas de jubilados en el Diario Popular, para que nos cuentes un poco cómo es tu trabajo de todos los días, qué es el trabajo que tenés y qué es más o menos lo que ves dentro de la sociedad respecto a los adultos mayores. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la audiencia, gracias por tener en cuenta mi trabajo. Te comento, yo desde el año 2003 en Diario Popular formamos una sección de actividades y servicios para adultos mayores. En centros de jubilados, universidades de tercera edad, instituciones barriales, donde anunciamos, ¿no?, los cursos y talleres y demás actividades. Y también, bueno, publico notas acerca de gerontología social, acerca de adultos mayores. La verdad que, bueno, este año tuvimos la suerte, la verdad, fue una sorpresa muy, muy grande saber que estoy internada por prensa escrita en los premios Lola Mora, y nada más ni nada menos que por visibilizar a las mujeres adultas mayores. Y no solo el tema de las vulnerabilidades, sino también el tema de las fortalezas. Sabemos que el envejecimiento de la población genera múltiples desafíos en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, familiar, educativo, deportivo, en todas ciudades, urbanismo, pero también hay múltiples oportunidades que no podemos desaprovechar. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde varias generaciones de una misma familia conviven. Así que si bien hay que hacer hincapié en todos los problemas y en todos los desafíos que se presentan, también hay que hacer hincapié en las fortalezas y en todo lo que se puede lograr a nivel intergeneracional, ¿no? Claro, que es muy importante. ¿Y cómo ves la vida de las mujeres adultas mayores en Argentina? ¿Cuáles son los principales problemas que vos le encontrás o conocés cuando charlas con ellas? Mira, las mujeres adultas mayores, así como los adultos mayores en general, las nuevas generaciones de adultos mayores están rompiendo con todos los modelos obsoletos de vejez. Están rompiendo con esos modelos de abuelito, claro, o de persona que está sentada en la plaza solamente. No, están copando todos los ámbitos. Y lo vemos en los gimnasios, lo vemos en... Te decía, en cursos y talleres donde los que tienen mayor demanda son los de las nuevas tecnologías. Los vemos en los medios de comunicación también, con radios por internet o radios barriales o con revistas. Hay producciones literarias muy, muy buenas, son imperdibles muchas de ellas. Y las mujeres mayores, nosotros por lo general, siempre para el Día de la Mujer, trato de armar una nota exclusivamente acerca de las mujeres mayores para visibilizarlas, ¿no? Para hacer foco en eso. Este año, por ejemplo, realizamos una nota acerca de las chicas 60. Hicimos una nota de la directora del Centro de Envejecimiento de la Universidad de Salud, quien también es embajadora global de la Fundación Help País Internacional, Silvia Gascón, que ella recordaba un concepto de la psicóloga Ana María Fernández, de estas chicas 60 que en la década del 60 ingresaron a las universidades, al mercado laboral, fueron rompiendo con el modelo patriarcal, ¿no?, de la mujer que solamente tenía que casarse y cuidar del marido y de los hijos. La revolución de la minifalda y la píldora, ¿no? Claro, y que hoy tienen 60 años y más. Entonces, por ejemplo, bueno, Gascón nos comentaban que estas mujeres que siguen revolucionando, como fue en su momento, hoy siguen revolucionando a nivel modelo de vejez, ¿no?, de envejecimiento y vejez, derrumbando los estereotipos de la mujer eternamente joven, claro, ¿no?, derrumbando el estereotipo compasivo de la abuelita, o de la mujer que está para cuidar a todo el mundo, y descuidarse a uno mismo, ¿no?, y no cuidarse como corresponde, o no escuchar sus deseos. Y esto lo vemos mucho hoy en los cursos y talleres con las mujeres mayores que se dan sus tiempos, que tienen ganas de aprender, que asisten a las clases de aquagym, por ejemplo, o de yoga, o de gimnasia, o lo vemos realizando trabajos de voluntariado también, en hospitales, por ejemplo, o en distintas redes de mujeres adultas mayores, con lo cual ellas mismas generan o producen un nuevo modelo donde se las identifica, donde ellas se sienten identificadas, ¿no?, y donde las futuras generaciones nos podemos proyectar. Así como tenemos estas situaciones positivas, también, por ejemplo, bueno, Gascón nos señalaba que también tenía que ser un modelo de lo que muchas veces no hay que hacer. Por ejemplo, me contaba el caso de mujeres mayores que cuando enviudan no saben qué propiedades hay, no saben si hay deudas, o sea, también involucrarse, claro, sí, para que las futuras generaciones de mujeres también nos involucremos, obviamente, en lo que es, nos empoderemos. Sí, sí, por supuesto. Esa es la palabra. Bueno, hablábamos entonces con Natalia Muniz, le agradecemos mucho, está aspirando al premio Lola Mora, que es el máximo ganador nacional a quienes transmiten una imagen positiva de la mujer que rompa con los estereotipos de género, promueva la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres, premio que le otorga la Dirección Nacional, la Acción General de la Mujer del Gobierno porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Natalia, te felicitamos ya por haber estado en esta terna, ojalá que lo puedas ganar también. Muchas gracias y bueno, también quiero saludar al resto de las periodistas que compiten, que son todas muy, muy buenas, pero bueno, y agradecer obviamente al jurado que nos seleccionó, ¿no? Bueno, Natalia, mucha suerte. No, de nada, gracias. Ahora presentamos las noticias. Catamarca, prohíben la megaminería en Andalgalá. Mediante la ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la actividad minera, metalífera a cielo abierto y extracción de minerales nucleares. También prohibieron el uso de aguas para la actividad extractiva. Desde hace más de 15 años, la comunidad denuncia falsas promesas y rechaza nuevos proyectos debido a las graves consecuencias que sufren desde que se instaló el primer proyecto en Argentina llamado Bajo la Lumbrera. Por ello, el Consejo Deliberante prohibió la industria extractiva y cerró el paso al proyecto Agua Rica, tres veces más grande que la Lumbrera.